Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Tomamos la palabra tras esta fantástica introducción de nuestro director, Juan Cabezas. Un saludo a toda la audiencia que conecta con los estudios de Radio Alhama en internet. A ver, en esta ocasión vamos a desgranar un trabajo interesantísimo que ha redactado recientemente un compañero de la redacción de alhama.com. Eso es. Y bueno, es un análisis fascinante de la actualidad deportiva de la Unión Deportiva Alhama, porque, fíjate, nos permite ver en una sola jornada todo el ciclo vital de los jugadores locales. Sí, sí, desde la base hasta la etapa senior. Exacto. O sea, desde esas enormes dificultades de los más pequeños hasta el momento en que esos mismos jugadores, pues, se vuelven en tu contra de mayores. Totalmente. Pero empecemos por el principio, que ha sido, la verdad, un aprendizaje duro de pura resistencia. Hablamos de los equipos Benjamín y Alevín. Uf, sí, porque han sufrido derrotas recientes bastante abultadas. El Benjamín, a ver, cayó 1-6 contra el Medina Lauxa. Aunque, ojo, el gol alameño fue de Alberto y, bueno, el artículo destacaba el gran salto de calidad de los porteros locales, que no es poco. Claro, claro. Y luego está el Alevín, que perdió 4-13 ante el líder absoluto, el Chauchina. Con un gol de Samir, por cierto. Pero es que el equipo se presentó con la plantilla, literalmente, en cuadro. Totalmente mermados. Y en estas primeras etapas formativas, la cohesión del grupo lo es todo. Si tienes bajas frente a un líder invicto, el esquema, bueno, directamente colapsa. A ver, es que jugar contra el líder de la tabla con la plantilla sí es como, no sé, presentarse a un examen final habiendo perdido la mitad de los apuntes. Es imposible. Una locura, sí. Pero yo planteo una duda, ¿eh? ¿Hasta qué punto esta falta de efectivos distorsiona el resultado real del equipo? O sea, si la cantera debe crear fondo de armario y todo se cae por dos bajas, igual el problema es de estructura, ¿no? Es una objeción muy válida, porque en el deporte profesional el sistema debería sostener las bajas. Pero, claro, el mecanismo psicológico de los niños funciona diferente. Ya, la seguridad que les da jugar con sus amigos de siempre. Exactamente. Su confianza en el campo depende de tener a sus compañeros habituales al lado. Aún así, lo brillante del artículo del compañero es como subraya que esa adversidad curte. A pesar del chaparrón, se observa una mejora tremenda en la resistencia mental. Sobre todo en los porteros del Benjamín. Sí, sí. Y precisamente esa capacidad de aguantar nos lleva directamente a la siguiente fase de este ciclo vital. ¿A cuándo esa capacidad de sufrimiento se transforma en dominio puro y duro? Claro. Eso es, porque es exactamente lo que hemos visto en el equipo infantil. Acaban de lograr una victoria reciente, importantísima además, un 1-3 a domicilio frente al equipo vecino. Frente al Recreativo de Moraleda, sí. Exacto, con goles de Adán Correa, Hugo Olmos y Alonso Sanz. Una victoria que los mantiene firmes en la lucha por la segunda plaza. Pero, a ver, olvidemos los goles un momento. Lo verdaderamente importante de este partido es la mecánica de la victoria. Totalmente. Porque a veces existe el cliché de que a esas edades los niños simplemente, bueno, salen a correr detrás del balón para divertirse. Y tanto. Es lo típico que se dice. Sí, pero leer cómo supieron sobreponerse a la altísima intensidad del equipo local, de verdad, demuestra una madurez táctica tremenda en la cantera alameña. Es que dejaron de perseguir la pelota de forma caótica, vaya. Empezaron a controlar los espacios y entendieron cómo usar esa intensidad desbocada del rival a su favor para encontrar huecos a la espalda. Inteligencia táctica pura, el fruto directo de esos años previos de aprendizaje duro. Y de ese dominio táctico llegamos a la culminación del ciclo, al primer equipo, al equipo senior, donde nos encontramos con esa paradoja que, bueno, mencionábamos al principio. Sí, sí. El equipo buscaba afianzarse en su estadio para escalar desde su actual octava posición, que tienen 19 puntos ahora mismo, pero se dieron de bruces contra un empate a cero frente al Regina Mundi. Un partido donde la pólvora estuvo mojada, pero el brillo estuvo, fíjate, exclusivamente bajo los palos. Adrián Aguilar fue un muro auténtico para los locales. Un muro, sí, pero la gran historia, el verdadero clímax narrativo del partido, estuvo en la otra portería. Totalmente. En la portería rival con Javi Moreno. Y aquí está la ironía poética, porque Javi es un portero natural de Alhama, jugando para el rival. O sea, el mayor obstáculo para que el equipo senior ganara en su propio estadio fue un talento, forjado en su propia tierra. Es increíble. Sacó un disparo directo a la red en los últimos instantes que levantó a toda la grada. Y esto, a ver, nos obliga a replantear qué significa realmente el éxito para una escuela de fútbol. Claro, porque solemos medir el éxito contando los partidos que se ganan. Pero lanzo una reflexión al aire. ¿Y si el mayor triunfo es generar un talento tan espectacular que acabe siendo tu adversario más formidable? ¡Qué buena forma de verlo! Formar a los mismos que luego te impiden sumar de a tres. Es el hermoso y cruel ciclo del deporte local, vaya. Una dinámica que seguro que veremos repetirse en el futuro, sobre todo porque se avecinan emociones fuertes con los inminentes derbis comarcales frente al Zafarraya. Partidos absolutamente imprescindibles, que no nos podemos perder. Así es. Por nuestra parte, seguiremos preparando mucha más información basada en los excelentes artículos que redactan los compañeros de Alhama.com, siempre bajo la minuciosa dirección y el guión de Juan Cabezas, que está a los mandos del control técnico. Eso es, un debate apasionante, el de la cantera, que, bueno, da para mucho más. Sin duda. Un saludo a todos y hasta la próxima conexión. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.